madera, raíz desesperada. Hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Salido de la soledad, comienza de nuevo, como si fuera la última vez que respirara. Y por eso es ahora que respira por primera vez, más allá de la comprensión de lo singular. Él está vivo y por eso no es más que lo que se ahoga en el agujero insondable de su ojo. Y aquello que ve es todo lo que él no es, una ciudad del indescifrado suceso. Y por lo tanto un lenguaje de piedras, ya que sabe que a lo largo de la vida una piedra dará lugar a otra piedra para construir una pared. Y sabe que todas esas piedras edificarán la abrumadora suma de detalles. Oh, yeah. Compré café, cigarrillos, fósforos, fumé, bebí y fiel a mi retórica particular, puse los pies sobre la mesa. 50 años y una certeza de condenado. Como casi todo el mundo, fracasé sin hacer ruido. Bostezando al caer la noche, murmuré mis decepciones. Escupí sobre mi sombra antes de ir a la cama. Esta fue toda la respuesta que pude ofrecer a un mundo que reclamaba de mí un estilo que posiblemente no me correspondía. O puede ser que se trate de otra cosa. Quizás hubo un proyecto distinto para mí, en alguna probable lotería, y mi número no salió. Quizá nadie resuelva un destino estrictamente privado. Quizás la marea histórica lo resuelva por uno y por todos. Me queda esto, una porción de vida que me cansó de antemano, un poema paralizado en mitad de camino hacia una conclusión desconocida, un resto de café en la taza que por alguna razón nunca me atreví a apurar hasta el fondo.

Envuelto en una paz apocalíptica, el tipo miraba la cocina, las hornallas, el fuego encendido. La cocina empapelada ciertamente con hojas o páginas de diarios y revistas. Él no había merecido la estrella de la mañana, eso es claro, y no era, ni siquiera, el primogénito de la muerte. La vida pasaba como un lago, las orillas tensas, el centro mudo, agua ciega, pobre y cerrada. Aquel que ayer no más decía, tomaba mate ahora eternamente y leía novelas de vampiros. Televisión y fármacos, la perfección quedó en anhelo. Renacerá el amor con la próxima guerra, y en un entonces sin entonces, como un dios pifio que siempre tarda, entonces se apoyará en sus muletas y abrirá el pico como una gaviota y derribará las puertas del paraíso, antesala del infierno. Leíamos un fragmento del libro Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez, aparecido en 1967. Acompañaba también un poema de Osvaldo Lamborghini, envuelto en una paz apocalíptica, de su libro Poemas 1969-1985. Iban conjuntamente sonando Let It Go y Sweet Cop Calm Down del primer disco de una banda australiana, The Black Rider, de su álbum Buy the Ticket, Take the Ride del año 2009.

En voz muy baja, para poder atravesar la fragilidad de tu sueño, te haré la revelación de las formas. Te contaré la belleza de lo que nunca se vive, las maravillas que nacen imprevistas de la intensidad, del ardor. Te enseñaré a caminar con firmeza en la oscuridad, a iluminar la noche con los deseos, a investigar el secreto inmortal, las aventuras galantes alineadas por orden cronológico de la vigilia. Las borrará el sueño que busca la mujer que todos rechazan, la mujer que enciende su espíritu, caída en las maravillas del amor. Yo, despierto, predico la absurda técnica de la irresolución. Inmóvil, en voz muy baja, te revelo que el mundo es una graciosa mentira inventada por el buen humor de los mártires. Alegría si ensayan. Leíamos el poema Confianzas de Juan Gelman, aparecido en su libro Relaciones del año 1973. Acompañaba a Malambo, el tema de la banda Tremor, de su disco Viajante del año 2008. A continuación, teníamos la posibilidad de escuchar el poema En voz baja de Aldo Pellegrini, aparecido en su libro La valija de fuego de 1952, que era acompañado por Ciudad Baigón del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado de su primer disco El tesoro de los inocentes, 2004. Por la lengua, dientes, paladar, transita el sonido. En la garganta, tráquea, glotis, mora la angustia. El suceso imprime su huella, luego asfixia y mutismo. Al final, quizás, la palabra. En el medio, horas o años de silencio. La mente es un manojo de espejos rotos, sin ninguna luz cerca. She's all alone, alone, alone, alone, alone.

piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.